Tope Chic, ropa y accesorios femeninos, donde encuentras ropa con mejor calidad y precio. Expertos en moda ibicenca y boho chic. Somos fabricantes, ventas al por mayor y al detal. Abierto de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30. Los sábados de 10 a 13.30 horas. Síguenos en Facebook e Instagram como Penélope Chic, tu tienda preferida. Penélope Chic, Avenida Ruzafa 51. Info 635-807-148. Benidorm. Bar Restaurante Yuna, gastronomía hondureña diferente. Siéntete como en Honduras. Prueba nuestro plato estelar, pollo con tajadas al mejor estilo catracho. Todas las cervezas y jugos naturales hondureños. Reservas al 960-152-386. Calle Poeta Altec 6, sector Benimaclet, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales como Yuna Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el café mañanero. En breve estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos. Ahora nos vamos hasta el consulado de Colombia. Allí se encuentra John Valencia. Comienzan las elecciones presidenciales, especialmente para los colombianos en el exterior. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del café mañanero. Pues efectivamente, como usted le señala, este 13 de junio se han abierto las instalaciones del consulado para recibir a todos los colombianos que tienen a bien ejercer su derecho al voto por anticipado. Recuerden que el próximo domingo 19 serían las elecciones de segunda vuelta, pero todos los colombianos lo pueden empezar a hacer a través del consulado a partir del día de hoy, desde esta mañana. Justamente el voto es cuenta que lleva bastantes años aquí en Valencia, más sobre todo una aproximadamente 90 años. ¿Qué se puede experimentar en este momento histórico del país en donde dos candidatos están disputando la presidencia? Muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí, por favor, acérquese un poquito más el micrófono porque le estábamos escuchando un poco lejos. ¿Cómo me escucha allí? Mucho mejor. Mucho mejor, muy bien. Entonces le repetimos la pregunta a Luz. ¿Cuál es la sensación en esta posibilidad de haber votado por anticipado y también teniendo en cuenta el momento histórico en el que está el país? Muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Buenos días. A ver, yo llevo muchos años viviendo en Valencia. Mi voto es por un cambio total en Colombia, por alguien que no esté imputado por la fiscalía por ladrón. Y es su, me imagino yo, ¿cuántas participaciones en la actividad electoral aquí? ¿Primera, segunda, tercera? Siempre he votado por Petro. Vaya, nos ha colado usted, pero en fin. Coméntenos una cosa, Luz. ¿Cómo se ve el país desde la distancia? ¿Cuánto tiempo lleva sin ir a Colombia? Llevo 2 años y triste. Muy desolador el cómo se ve Colombia desde fuera. Me comentaba usted que ya tiene la posibilidad de estar aquí con su hijo, hijo profesional, trabajando. Sí, mi hijo es abogado, trabaja acá, bien. En su momento salió de Colombia, ¿por qué? Por amor. Por amor. Sí. Mi esposo es valenciano, me casé y nos vinimos. Muy bien, Luz. ¿Cómo ha sido las facilidades o dificultades? ¿Ha podido votar bien? ¿No ha habido dificultades en el encontrar su punto? No, muy bien organizado. Felicito al consulado porque la primera vez fue un caos completo. Esta vez estuvo muy bien organizado. Bueno, agradecemos a Luz el que se tome este café con nosotros y que nos comparta su sensación. Gracias, que esté muy bien. John, Caballero. Sí, sí. Más adelante entonces vamos a seguir contactando con más personas de las que se acercan a votar en el consulado de Colombia en Valencia. John, quisiéramos saber qué tal es el ambiente en el consulado a esta hora. Pues sí, digamos que la gente viene grano a grano. Todavía no vemos una afluencia masiva como la ocasión anterior. Sí hemos podido observar que llegan de a uno, máximo de dos, ejercen su derecho al voto y bajan. También tenemos, hay que tener en cuenta que queda toda esta semana para poder hacerlo. Permítame comentarle que el día de hoy, aquí en el consulado, tenemos dos mesas habilitadas para que las personas puedan votar. Recordarles que también el día sábado estarán cinco mesas dispuestas. Parece ser que el día sábado, por cuestiones de tiempo, en donde la gente tiene la posibilidad de no acudir al trabajo, de trabajar una jornada más reducida, algunos tienen la posibilidad de acercarse. Recordarles también que el número de votantes, el potencial electoral, se mantiene intacto al de la ocasión anterior, 20.059 para Valencia. 20.059 votantes habilitados. Desafortunadamente, en las elecciones de Colombia y los colombianos en el exterior no somos la excepción, pues tenemos un alto número de abstención. Sin embargo, en las elecciones anteriores se incrementó la participación. Ojalá y se mantenga esa tendencia, porque se ha venido mostrando una cierta apatía de los colombianos a participar en las elecciones. Valdría la pena preguntarle también a los que no votan, que esa es una posición también respetable, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no se ven motivados a votar? De manera, John, que si por ahí se acerca alguien y no interesado en votar, pues valdría la pena preguntarle por qué. Sí, bueno, de todas maneras, si le parece, aprovecho ¿sí? para hablar o para intentar hablar con personas que se encuentran dispuestas en el consulado, pero en la siguiente puerta, porque ahí tenemos dos puertas. Sí. Una que se encuentra al lado derecho, que es por donde se puede acceder al consulado con el fin de votar, y otra de las puertas que está al lado izquierdo, que son aquellas en donde se puede acceder para hacer cualquier tipo, todas las diligencias propias del consulado. Como en este momento veo aquí una fila de personas, supongo que de las que vienen a sus diligencias normales, sus gestiones normales, voy a acercarme a ellos y a ver qué me pueden contar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en directo para el Café Mañanero de Latinos RTV. ¿Viene con qué fin al consulado a esta hora? A las elecciones, para votar. Ah, usted viene para votar. ¿Ya ha podido votar? Ya voté, sí. Ah, vale. Ya ha podido votar, pero se encuentra aquí pendiente de alguna otra gestión. Sí, estoy esperando. Vamos a votar y queremos hablar con la cónsul, porque en este consulado las citas están para 3 y 4 meses. Se publican citas 2 días al mes, 2 veces a la semana, y resulta que siempre está lleno. Y hablar con la cónsul, imposible. No hay celeridad, no es normal. Porque luego subes y está todo el mundo trabajando tranquilamente. Eso es un servicio que nos dan a nosotros. Se supone que está en la casa de nosotros. Y tú cuando llegas a tu casa y tienes que esperar en la calle. Y eso ahora en verano, en invierno, aquí te tienes que plantar. Eso no es normal. Permítame, Jorge, ¿se ha podido recibir la queja de... Por supuesto. Sí, ah, vale. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Margie López. Margie, entonces usted vino, por un lado, votó. Yo he venido a hacer un trámite, resulta que no hay citas, que dicen que dejes la documentación y que pidas cita. Las citas están para 3 meses. No es normal. ¿De qué tipo de cita estamos hablando? Inscripción consular, un certificado de inscripción consular, algo tan sencillo como eso, 3 meses de cita. Para constancias, inscripciones consulares. Se pide hablar con la cónsul, dice que no se puede, nunca se puede, no es normal. ¿Cuántas tiene veces se lo ha intentado? Ella, ¿no? Se supone que es nuestra representante aquí. Sí. Me pregunta mi compañero que cuántas veces ha intentado esta cita. No, si es que solamente publican citas 2 días a la semana. No, que usted cuántas veces lleva intentando... O hablar con la cónsul. ¿Cuántas veces? Hablar con la cónsul. No, nunca sale. Nunca sale. Y encima arriba, tú tienes que hacer un trámite y te salen con otro lado, para dar largas. No es normal esto. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, Malés? 22 años. ¿Y cuántas, digamos? Antes he venido y he tenido problemas aquí, muchísimas. Si te digo 5, te digo pocas. Siempre hay un inconveniente, siempre. Sencillo, como inscribir un niño, hacer una inscripción consular, un certificado de no nacionalidad para que un niño pueda tener la nacionalidad de aquí, nacido aquí. No es normal esto. Si hay gente trabajando arriba, tendrían que tener las citas como mucho para 15, 20 días, pero no para 3 meses. Y te metes un día tras otro y no se publican. ¿Para qué sirve entonces el consulado? Bueno, intentaremos trasladarle esta pregunta suya a la cónsul. John. Ese día, sí, coménteme, Jorge. Sí, preguntarle a la persona que tenemos, ¿de dónde viene ella? Porque recordemos que este consulado presta servicios también a los ciudadanos de Alicante, Torrevieja. Todos los ciudadanos colombianos que residimos en España, en Alicante, en Barcelona y en la Comunidad Valenciana, tenemos este inconveniente. Sí, ¿y usted de dónde viene? Meses. Yo vengo de un pueblo de la Comunidad Valenciana que se llama Benicarló. Benicarló. Mi amigo necesita hacer la inscripción consular de los niños para que puedan tener la documentación para poder tener su nacionalidad española, porque viven aquí hace 3 años y resulta que es imposible conseguir una cita para una constancia. Mi hija vino a hacer una inscripción consular para mi nieta 4 veces y 4 veces la devolvieron. Porque le piden un documento y otro. No es normal. ¿Tanta burocracia para qué? No necesitamos, ¿no? No, más burocracia y más trabas. Cada vez nos lo ponen más difícil. Y aquí estamos en la puerta esperando, porque con la cónsul no nos puede atender. ¿Cómo es eso? ¿Cuántas veces ha intentado usted contactar con la cónsul? Muchísimas y nunca sale. ¿De qué forma? ¿Le escriben? Simplemente. Se pide, ¿no? Porque aquí todo tiene que ser online. Entonces, cuando venimos aquí, se pide hablar con ella y nunca sale, nunca está disponible, nunca puede salir a atender a la gente. No es normal. Si ella no está representante, entonces, ¿para qué está? ¿Para estar en la oficina? Pues no. Vale, muchas gracias. Gracias. John, vamos a seguir hablando con la gente, si hay más personas, hay más quejas. Bueno, que sepan que van a encontrar un micrófono abierto, los colombianos, y así también, como también lo hemos venido haciendo en otras ocasiones con otros consulados, recogiendo las inquietudes de nuestros oyentes, en este caso los usuarios del Consulado de Colombia en Valencia. John, ¿qué más estás notando? Por favor, una fotografía de lo que a esta hora pasa en el Consulado de Colombia en Valencia. Pues sí, lo que te comentaba hace unos minutos, Jorge, tenemos estas dos puertas. En la puerta del lado izquierdo tenemos aproximadamente unas 10 personas que se encuentran hablando con la persona que está en la puerta de seguridad con una tablilla en la mano y tomando algún tipo de información. Y del otro lado tenemos la puerta en donde acceden hacia las votaciones. Yo he venido aquí en donde están las personas haciendo la fila. Voy a ponerme a dialogar. Muy buenos días. ¿Qué hace usted por aquí en el consulado? ¿Votar? ¿Gestiones? Gestiones. ¿Y qué tipo de gestión, si se puede saber? Con la trabajadora social. ¿Ah? ¿Y la han podido atender? No, hasta ahora no, que faltan por allí 10 minutos para poder seguir. Ah, sí. Sí, sí. ¿A quién ha consultado usted y quién le ha trasladado la información? Una amiga. Sí, me refiero que si ya usted se ha acercado a preguntar si puede. Sí, claro, sí. El chico me dijo que en media hora, en 10 minutos me atienden. ¿Trabajadora social? Sí. ¿Cuál es su nombre? Liliana, ¿y por qué el servicio de trabajo social? Es por algo pendiente que tengo. ¿Y ha podido votar o no? No, porque la verdad no pude escribir mi cédula. Muy bien, ¿y usted su nombre, por favor? Amparo, ¿y puedo saber a qué diligencia se acerca el consulado? También estoy llevando un proceso acá en el consulado para mi documentación de acá en España. ¿Y cuál ha sido la atención que ha podido recibir? Excelente, muy buena atención acá, lo atienden a uno muy bien, hay calidad humana, muy buena información, para qué muy buena la atención. ¿Hoy, por ejemplo, ya la han podido atender? No, porque hace apenas como 10 minutos llegué, ya me registré allí y estamos esperando 10 minutos para poder pasar. Nos dijeron que en 10 minuticos. Muy bien, muchas gracias por entregar estas declaraciones. Voy a seguir aquí hablando con la gente. Muy buenos días. Estamos en contacto para el Café Mañanero de Latino Cero de Tebure. ¿Puedo saber qué motivo le hace acercarse al consulado? Necesito un documento. Buenos días. Buenos días. ¿Necesita un documento? Sí. ¿Ya la han atendido o la van a atender? Sí. Tengo cita a las 9:30. Ya en unos minutos subo. Sí. Bien. ¿De qué parte de Colombia? De Bogotá. ¿Y cuánto tiempo por aquí, por Valencia? Un mes y medio, más o menos. Podemos decir que usted es de la que está recién llegada. ¿Qué tal le parece la ciudad? Me encanta. Una ciudad muy bonita. Bastante amigable. ¿Y cómo ha sido la atención que ha recibido usted en el consulado? La verdad, muy buena. Pues, con algunas demoras, pero del viernes a hoy me han solucionado la situación que tengo. Entonces, bien. A propósito, ¿no, ha podido votar o piensa votar? No, porque no tengo inscrita la cédula. Llegué hace poco, las fechas de inscripción ya habían cerrado. Bueno, pues muchas gracias por aceptar hablar aquí con el Café Mañanero. Caballero, usted no puede entregar declaraciones. Muy buenos días, caballero. Bueno, me voy a acercar a otra persona que vemos por aquí con mochila en mano, de Colombia, imagínese. Colombiano. ¿Puedo saber la razón que le hace acercarse al consulado? Vengo a solicitar un permiso para salir al menor de Colombia. ¿Para salida? Sí, para ella sale de vacaciones, entonces me toca que enviarle el permiso de que como padre autorizo de que ella salga del país. Y a propósito, ¿su nombre? César Trujillo. César, ¿cuánto tiempo aquí, Valencia? Acá, no, yo vivo en Puerto Sagunto, llevo 4 meses ahí, pero llegué desde el año pasado, desde el mes de abril, pero llegué a Madrid. Estamos aprovechando en esta jornada de elecciones para consultarle a los colombianos que se encuentran aquí en el consulado cómo viene siendo la gestión, digo, la atención que están recibiendo, si han podido resolverles o si no, en su caso, ¿cómo le ha ido? Pues bueno, por parte de los guardas, dan muy buena información. Los chicos sí le ayudan a uno, vea la cita, pero ya la como decía la señora anteriormente, la negligencia que hay en la parte de arriba es bastante. De pronto los chicos que atienden acá abajo, ellos no tienen la culpa, ellos se ríen por unos listados que les mandan. Antes colaboran muchas veces en decir, vea, salieron citas o algo. Pero muchas veces yo creo que se le consigue a uno la cita más fácil un tramitador que uno mismo meterse todos los días en el sistema, todo eso, porque tienen que tener su, como decimos en Colombia, su chanchullo por aparte. Y la señora tiene razón, usted consigue citas para 3, 4, 5 meses. Entonces, si tú necesitas un documento urgente, no lo puedes lograr. ¿Y en su caso con este permiso que está solicitando, cómo va? No, bien. Yo vine y había pedido cita para mayo, pero la chica me dio cita para hoy, que porque tiene que ser un mes antes. No puede ser con mucha antelación el permiso. Ya, y me dijeron que a las 9:30 podía subir, pero por esa parte, bien. ¿Está esperando que subir? Sí, que el chico me dé la autorización para subir, porque es a las 9:30. Entonces, pero ya traje todos mis documentos, pagué la tasa que piden y todo eso, pero bien. Esperemos que se le resuelva. Ya, listo, muchas gracias. Pues entonces, este es el panorama aquí en el consulado, estimado Jorge. Por ahora, no vemos acceder a nadie para votar. Así que, mientras tanto, por lo menos estamos conversando con los colombianos que se encuentran en las gestiones consulares. Gracias, John. Yo creo que ya hemos escuchado las voces de quienes se acercan el día de hoy a votar. Por otra parte, también hemos escuchado a los usuarios inconformes y también quienes piensan que el consulado funciona bien, que han recibido un buen servicio. Yo creo que es la realidad de la vida misma lo que estamos hoy percibiendo en las puertas del consulado, donde estamos con un micrófono abierto al servicio de todos los ciudadanos. Y en esa dinámica vamos a continuar. John, si es posible, más adelante volvemos a conectar, sobre todo para recoger impresiones de quienes se acercan a votar. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está bueno.

de la salsa con Fernando el Flaco Solórzano. Valencia se prepara. Congreso Internacional de DJs. Jorge Sánchez, Carlos Sabor y Tatiana Kiss. Del elenco del Cartel de los Sapos. Domingo 19 de junio, PAF Las Américas, calle Hermanos Rivas número 8. Viejoteca y Congreso Salsero desde las 20 horas. DJs invitados: DJ Luigi Salsa, J Productions y Nicky DJ. Invita Latinos RTV. Patrocina Patacón Tostao, Evers Moda, Restaurante Mi Gente Colombian Food, Panadería Picapam, Salón Mathieu, Viviana Valencia. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3 en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Esa rica salsa, ambiente sensacional, ambiente tropical, y es la orquesta La Luz del Japón, una demostración contundente de que no hay nada imposible. Ellos aprendieron a hacer salsa escuchando, apenas con los discos de vinilo que le llegaban al Japón, luego los CDs, y así se formaron. Bueno, tenemos buenas noticias a propósito de los seguidores de este tipo de salsa. Debemos decirles que sigue activa y ha realizado, oigan bien, 14 presentaciones en 5 días esta semana. Aplausos para la orquesta La Luz del Japón, la gran Nora, líder precisamente de esta agrupación. Una orquesta nipona, 35 años de trayectoria musical. Sorprendieron por allá en la década del 90 con un show fuera de serie. Dejó con la boca abierta a los propios latinoamericanos, pero era tan solo un saludo a lo que ellos han denominado los hermanos latinoamericanos. Y extienden el saludo desde los cubanos, puertorriqueños, colombianos, dominicanos. Sí, los países amantes de la salsa, panameños. Yo creo que ahí está el saludo. Parece que viene. Impresionante Nora y sus muchachos, todos ellos japoneses. Y siguen. Espectacular. Enhorabuena. Nos alegra de verdad saber de que estas agrupaciones que irrumpieron con mucha fuerza y que alcanzaron a ser parte de un proyecto tan emblemático como la Fania All Star siguen vigentes. Porque últimamente estamos muy eclipsados de verdad con la música urbana. Pero no, la salsa sigue viva. Y a propósito también otros géneros, el merengue, la bachata, el vallenato, todos están ahí. Toca y baila la salsa. Hace parte importante de nuestra programación en Latinos RTV. Continuamos en el Café Mañanero dando cuenta también de nuestros patrocinadores. Continuamos poniéndole sabor a esta mañana y pensamos a esta hora en Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con panadería colombiana, platos típicos y menú diario. Don Arepo, Metro Patraix, una excelente atención. Tiene una terraza acogedora, unas instalaciones, la calidad en la atención es parte importante de Don Arepo. Se respira mucho sabor colombiano, mucha amabilidad colombiana allí en Don Arepo. Pues avanzamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer ya con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa ya está tomando posición por aquí. Evelyn Lambert. Muy pronto la van a ver también en televisión. Ya ha tomado contacto con el ambiente del ocio nocturno en la capital del Turia. Sí. Buen debut. Manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos. La prensa en España. Abrimos el diario El País. Atención, destaca en su portada las principales noticias del día. El Partido Popular afianza su ventaja y supera a toda la izquierda. Estamos hablando de las elecciones en Andalucía. Por otra parte, destaca que los presupuestos priorizarán las ayudas por la energía. También trae información de la política francesa. Macron retrocede ante la izquierda en las legislativas. Vamos ahora con los titulares del diario El Mundo. El 17% del electorado del PSOE votará ahora al Partido Popular. El Banco Central Europeo condicionará las ayudas a Sánchez con la prima de riesgo. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad. actualidad de América Latina. Sí, aquí está la actualidad del continente americano. A ver qué nos dicen a esta hora de la mañana los principales periódicos. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca hoy en su portada: el juez pide abrir una causa penal sobre el avión retenido en Exendas. Más titulares. Bueno, nos quedamos concretamente con la fotografía de portada. Un festival con el café como estrella. Y de Argentina pasamos rápidamente a Chile, donde el diario Mercurio destaca en portada: borrador constitucional supondría crear al menos 61 leyes y hacer 73 adecuaciones normativas. Recordemos que Chile está redactando una nueva constitución. Seguimos con los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos. Regiones recaudan más impuestos, pero continúan las desigualdades. Ingreso tributario de los departamentos se recuperaron en 2021 al ritmo de la reactivación. En otros titulares, los negocios en Colombia del asesor de Gustavo Petro, indagado en España. Una noticia muy interesante. Aparece en videos hablando de aporte no registrado. La fiscalía lo citaría a él y a otros asesores. Y es que precisamente la fiscalía le ha puesto el ojo a los Petrovideos. Así están llamando a estos videos que ha publicado la revista Semana y que comprometen la ética de la campaña del candidato izquierdista Gustavo Petro. A propósito, atención a esta frase: hay propuestas de los candidatos que nos preocupan, dice Brooke McMaster. Estamos hablando del presidente de la ANDI, que agrupa a los principales industriales. Hablamos de los empresarios. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Bueno, sobre la campaña, a propósito, dice el diario El Tiempo, los 5 cabos sueltos del escándalo de los videos de la campaña de Petro, y también destaca las dudas que dejan las campañas de Hernández y Petro sobre la economía. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente a la prensa de Ecuador a ver qué nos dice. A esta hora el diario El Expreso destaca en portada: la salud pública atrae más dinero del que ya se aporta. Viajamos rápidamente a Bolivia. En Bolivia, el gobierno considera insuficiente la condena contra Áñez y el CONADE llama a movilizaciones. Recordemos que la expresidente Yanine Áñez fue condenada este fin de semana a 10 años de prisión. Ahora llegamos hasta la República Dominicana, donde el diario Libre destaca en portada: COVID-19 alcanza niveles más altos en los últimos 4 meses, a pesar de que se habla poco del tema. Albert Pujols no se detiene. El deportista ilustra la portada de El Diario. Son los titulares de los principales periódicos. Ya por aquí está también Evelyn Lambert. Vamos a ver con qué nos va a sorprender a esta hora, porque no ha resistido la tentación de que estemos repasando la prensa latinoamericana y no sé dónde se ha detenido. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge. Feliz inicio de semana y también un feliz inicio de semana le deseamos a todos nuestros radio escucha en toda la costa mediterránea, aquí en Latinos FM. Yo me detuve en Centroamérica y quiero iniciar por La Nación, diario de Costa Rica. Gobierno elimina tres consejos presidenciales creados por Carlos Alvarado. Entre los consejos suprimidos está el de coordinación con UCAEP y el de economía social solidaria. Nos vamos después a la República de Honduras. En su diario, el más importante del país, El Heraldo, los capitalinos se quejan de la alcaldía del departamento de Tegucigalpa, destacando que no están atendiendo las calles de esa ciudad. Hay una conmoción entre la población y afirman de que prácticamente no existe alcalde en la capital de Honduras. Recorremos también Nicaragua. El diario La Prensa destaca en su portada que un especialista en seguridad nacional rusa teme que Moscú convierta a Nicaragua en una base militar contra Estados Unidos y América Latina. Esto debido a la conmoción que ha causado la noticia de la entrada de armamento ruso a Nicaragua. Al mismo tiempo, su vecino Costa Rica toma nota sobre la entrada de armamento y tropas rusas en su país vecino, Nicaragua. Gracias, Evelyn, con el repaso de la prensa de Centroamérica, y damos cuenta también de lo que está pasando en Venezuela. El diario Últimas Noticias destaca hoy en portada: Venezuela es ejemplo perfecto de resistencia. El presidente de Irán resaltó que el país ha logrado sobreponerse a todos los ataques. Debo decir que este diario es oficialista, es decir, es un diario que escribe a favor de la dictadura de Nicolás Maduro. No encontramos el diario El Nacional actualizado y por esa razón no les compartimos los titulares. Cuando hablamos del diario El Nacional, hablamos de la prensa independiente. Generalmente los lunes tenemos inconvenientes a la hora de repasar la prensa de Venezuela. Bien, ya saben que el régimen de Nicolás Maduro ha acabado prácticamente con la prensa independiente del país, y es justamente una de las grandes preocupaciones. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con el apartado de los deportes. Sí, Adolfo Jiménez del Río, pendiente de la selección española de fútbol y también de los partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Recordemos, juegan Perú y también Costa Rica. Con la National League, donde anoche vimos cómo mejoraba la selección española venciendo a la de República Checa 2-0. Y nos sorprendió el bajonazo de Portugal cayendo ante Suiza 0-1. Y para hoy tenemos tremendo partidazo entre Francia de Mbappé y Croacia de Luka Modric. Y es que también tenemos esta noche un partidazo que está peleando en el repechaje para uno de los cupos que quedan al Mundial de Qatar 2022 entre la selección peruana y Australia. Y ya para mañana tendremos a Costa Rica peleando el último cupo ante Nueva Zelanda. Pero tuvimos también ciclismo, y en el Criterium del Dauphin, el superfavorito Primo Roglic se lo llevó de manera contundente, demostrando que está en óptimas condiciones para pelear el Tour de Francia. Y en la Vuelta a Colombia estuvo también de manera contundente Fabio Duarte, llevándosela y demostrando que el ciclismo colombiano también tiene grandes figuras. Y en la Vuelta a Suiza, Sergio Higuita, el colombiano, demostró también que tiene las intenciones de que llegue a la montaña para demostrar su calidad. Y en la Fórmula 1, un latinoamericano, Checo Pérez, sigue peleando el podio y quedó detrás precisamente de su líder, de su compañero de equipo, Max Verstappen. Y estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato escuchamos a Carlo Angulo. Carlo Angulo a esta hora nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel, al igual que recordamos que el día de hoy, 13 de junio, se conmemora el Día Internacional de Sensibilización con respecto al albinismo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordamos que el reconocido actor estadounidense y cómico Tim Allen está celebrando su cumpleaños número 69, al igual que recordamos que el día de hoy el reconocido actor estadounidense Chris Evans, conocido por haber dado vida al Capitán América en el universo cinematográfico de Marvel, está cumpliendo 41 años de edad. Esto es lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. A eso de las 10 de la mañana estará con nosotros la nutricionista Ingrid Graterol. Es que ya ha llegado el verano. Estamos precisamente con unas temperaturas altísimas, preocupantes, además para el día de hoy, que son incluso noticias. Sí, porque vamos a alcanzar esta semana, presten mucha atención, los 43 grados en algunos puntos de España. De manera que hay de hidratarse mucho. En todo caso, el consejo lo traerá nuestra nutricionista, que es la voz autorizada para decirnos qué podemos hacer, cómo podemos sobrellevar, cómo podemos alimentarnos con unas temperaturas tan altas esta semana. Y es que la cosa, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, irá hasta el próximo jueves, 40-43 grados. Sí, eso es lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Ya ayer se alcanzaron algunas temperaturas, por ejemplo, en Madrid, que llegaron a preocupar. Sí, de eso le estaremos hablando más adelante. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría. Yo creo que refresca de verdad, ¿no? Hablando de tantas temperaturas altas, un poquito de agua de coco. Esos tiempos de cursilería. Y no hace falta compañía para ser feliz. Ella es Cani García. Y me salió el tiro por la culata. La mirada me delata. La apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Que son cosas de la vida. Que estoy loquita por ti. Te colaste en mi sueño sin pedirme permiso. Me cambiaste. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y el corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco. Y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco. Poquito a poco nos volvemos locos. No quiero andarte contando de guerras perdidas ni viejas batallas. Prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas. Y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta. Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata. La mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños, sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste sin previo aviso. No quería nada serio, yo no quería. Contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita de coco. Y poquito a poco nos volvemos locos. Me veo contigo nadando en lo hondo. Ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita de coco. Y poquito a poco nos volvemos locos. FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM.